Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. En su verdadero lugar. Cristina, podríamos hacer la reunión, hacerla en Buenos Aires. Encantada en que la reunión en Buenos Aires. Encantada, Rafael, de recibir a todos los miembros de la UNASUR en Buenos Aires. La podemos hacer en Buenos Aires. Yo me comprometo a invitarlo personalmente al presidente Uribe, porque creo que él también está interesado en que esa reunión pueda hacerse y dar sus explicaciones. Y creo sí también, como lo dice el presidente Lula, que también debemos de una buena vez por todas abordar la situación con Estados Unidos para que finalmente se defina cuál va a ser la relación con el continente, porque es como que hubiera un grado de autonomía. Estas son las palabras del presidente ecuatoriano Rafael Correa y de la mandataria argentina Cristina Fernández, fijando una reunión de la UNASUR para el próximo 24 de agosto en Buenos Aires. Esta cita discutirá la presencia estadounidense de bases militares en Colombia. Ayer, las y los mandatarios de UNASUR se reunieron en Quito. Iniciamos así, señoras y señores, la edición primera de Aler Contacto Sur. El punto de encuentro entre usted y la información de América Latina. Contacto Sur. La caminata por la dignidad y el regreso a la democracia que organizan grupos populares en Honduras llega a Tegucigalpa y a San Pedro Sula. Hoy, además, se desarrolla el Día Global de Solidaridad con el Pueblo Hondureño. Esa actividad fue convocada por las organizaciones centroamericanas. El presidente Manuel Zelaya se encuentra en Quito y ayer Ecuador reiteró la condena por el golpe de Estado. Desde Radio Progreso, Gerardo Chévez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Nos encontramos aquí en la capital de la República, donde este día ya han llegado las diferentes peregrinaciones de la zona y hoy se preparan para iniciar este día con la movilización aquí en el centro de la capital de la República, Tegucigalpa. Estamos con el padre Andrés Tamayo, que encabeza la marcha que viene aquí en el sector de Olancho. Padre, ¿preparado para este día? Bueno, no me gusta mucho la palabra peregrinación. Es que esta es una marcha de resistencia. Es una marcha donde lleva sacrificio, peligros, a represión. Por lo tanto, nosotros en esta mañana, después de haber llegado a este lugar el día lunes con más de 5.000 personas, ahora vamos a iniciar la marcha hacia el centro de la capital. Digo esto y hago la corrección porque si fuera cristiano fuera otro estilo, y aquí hay represión. Hemos tenido que padecer todo eso. ¿Cuántos kilómetros han recorrido, padre? Pero aquí estamos, a pesar de que el día de ayer lunes nos han detenido más de 2.000 personas en toda la carretera. Sin embargo, hemos logrado llegar. La gente está muy firme, decidida, y así pues, hoy de mañana vamos a continuar nuestro camino. El padre Andrés Tamayo, quien pues participa en esta acción de resistencia pacífica. Amigos y amigas de Aler Contacto Sur, de otros sectores también llegan en marcha aquí a la capital de la República, al igual que en la zona norte en San Pedro Sula. De la capital de la República, Tegucigalpa, para Aler Contacto Sur, nos informó Gerardo Chévez. Gracias, Gerardo. Y vamos con otras informaciones. Ecuador conmemoró este 10 de agosto el bicentenario del primer grito de independencia en Quito. En este día también se posicionó para un nuevo periodo el presidente Rafael Correa. Además, Chile hizo el traspaso de la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, a Ecuador. José Robalino, de la CORAPE, nos tiene amplia información. José, adelante. Gracias, buenos días compañeros de Aler Contacto Sur. Este lunes 10 de agosto se cumplió en el Pleno del Palacio Legislativo el acto de asunción del mando del presidente de la República, Rafael Correa, y el vicepresidente del país, Lenín Moreno, con la presencia de 12 mandatarios de países hermanos, primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres y representantes de organismos internacionales, autoridades civiles y militares del Ecuador y otros invitados especiales. El juramento de rigor lo tomó a los mandatarios el titular de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero. El pueblo del Ecuador es el soberano, el mandante, el dueño del país. Fue lo primero que en su discurso dijo el jefe de Estado, quien añadió que jamás defraudará el mandato del pueblo. Resaltó el triunfo de la Revolución Ciudadana en una sola vuelta en las elecciones del pasado 26 de abril, al cual calificó de primer paso del proceso revolucionario. Lo que volvió a triunfar fue un sueño, el sueño de una patria nueva. Fue la lucha de todo un pueblo, del pueblo de la costa, de la sierra, de la Amazonía, de la región insular y de esa quinta región siempre postergada, la de nuestros migrantes. El Ecuador votó por sí mismo. Gracias a Dios pudieron robarnos todo, menos la esperanza. Lo que hemos hecho es imposible y demuestra que la revolución ciudadana es irreversible y nada ni nadie la podrá detener, compatriotas. Se refirió también al primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809, del cual dijo fue una gesta popular, de gente enamorada de su tierra, de todos los pueblos de esta patria. La historia recoge algunos actores de esta gesta, normalmente vinculados a las clases acomodadas del Quito de ese entonces. Pero fueron muchos los que protagonizaron esta lucha libertaria, muchos los que regaron su sangre sobre las piedras aquel 2 de agosto de 1810, muchos los que acompañaron después, a través de los llanos y las alturas andinas, la épica marcha de Simón Bolívar. Durante todo este tiempo, y aún antes, desde la insurgencia en los barrios de Quito y las memorables rebeliones indígenas del siglo XVIII, junto a los criollos se encontraron los mestizos, los indios, el cholerío numeroso, los artesanos que pasaban en vela para preparar la vitualla y los pertrechos de improvisados ejércitos, las mujeres que cosían sus vestuarios, las guarichas, sobre todo las inolvidables y aguerridas guarichas que acompañaban a sus soldados a lo largo de todas las campañas y muchas veces peleaban con ellos. El mandatario enfatizó que su gobierno de la Revolución Ciudadana, en los 2 años y medio de administración, cumplió con los 5 ejes de la revolución, con la aprobación de una nueva constitución, la construcción del camino hacia una vida digna, la lucha contra la corrupción, la revolución económica, la revolución en las políticas sociales y el rescate de la soberanía del país y la integración latinoamericana. En la radicalización de nuestra revolución buscaremos superar el mezquino concepto de salarios mínimos, entendidos perversamente como salarios justos. Los salarios mínimos son precisamente aquellos mínimos para evitar un mal mayor, que es el desempleo. Pero a nadie se le puede ocurrir que un salario que no alcance siquiera a cubrir las necesidades de una familia para salir del umbral de la pobreza pueda considerarse un salario justo. La meta será entonces lograr que ninguna empresa se considere rentable hasta no alcanzar para cada uno de sus trabajadores aquel salario verdaderamente digno. Hizo una mención especial al trabajo de los migrantes para el desarrollo del país. Hemos avanzado en la construcción del camino de vuelta de nuestros hermanos, dijo. Hermanos migrantes, este compañero presidente jamás olvida ni olvidará que durante la larga y triste noche neoliberal, mientras congelaban la inversión pública y deprimían la inversión social hasta el extremo de no reponer ni las lámparas quemadas en los quirófanos, el Ecuador fue mantenido por los pobres, por los humildes, por aquellos que nunca recibieron en su propia patria ni siquiera el derecho a trabajar, pero jamás la olvidaron y no dejaron de enviar sus remesas desde el exterior, ni dejaron de querer a la patria, ni de fecundarle con su esfuerzo, con su esperanza. A nuestros hermanos migrantes, muchas gracias. Tengan la plena seguridad que el gobierno de la Revolución Ciudadana es el gobierno de los migrantes de la patria. Condenó la entrega de 7 bases colombianas para las tropas de Estados Unidos por parte del presidente Álvaro Uribe. Ojalá la instalación de bases militares en territorio colombiano no proponga fortalecer la política guerrerista del gobierno de nuestro vecino y combatir no al narcotráfico, sino a los gobiernos insurgentes de nuestra América. Hemos concluido la primera etapa de la Revolución Ciudadana en estos 2 años y medio de gobierno, declaró, al tiempo de comprometerse a jugarse la vida en su afán de acabar con los poderes fácticos. Nada por nosotros, todo por la patria, sentenció el presidente de los ecuatorianos, Rafael Correa. Para leer Contacto Sur, reportó desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, José Robalino Mena. El amplio informe de José Robalino, señoras y señores, a través de Contacto Sur, de los hechos que acontecieron el día de ayer en el Ecuador. Y vamos ya al cierre de este Contacto Sur con Colombia. Cristian Zúñiga, desde Ocaína Estéreo, está listo para informar. Muchas gracias. En pasados días, en la carretera internacional que comunica a Colombia con Ecuador, específicamente en Puerto San Pedro, Putumayo, fue atropellado Carlos Alberto Cabezas Díaz, de apenas 8 años, un niño muy querido por la comunidad, quien es la segunda vida que se pierde en este sector, ocasionado por accidentes de tránsito. En anteriores emisiones de Contacto Sur mencionábamos la necesidad de señalizar de una forma eficaz para evitar este tipo de situaciones. ¿Pero qué dice la comunidad al respecto? Libardo Valdés, líder de esta población, nos comenta las acciones que tomarán los moradores de esta localidad. Realizar un oficio respaldado por un sinnúmero de firmas de los diferentes habitantes de la comunidad de Puerto San Pedro. No queremos seguir siendo más víctimas de este supuestamente desarrollo que nos han traído, que es la carretera pavimentada. Por lo tanto, este oficio va a ir dirigido a las entidades competentes a nivel local, donde se le hace un llamado al señor de Invías que construya unos reductores de velocidad en el casco urbano. Y entonces es un llamado urgente, lo más posible que se pueda, en lo posible unos 15 o 20 días. De no ser así, de no recibir respuesta por parte de los señores de Invías, estaremos movilizando la comunidad para cerrar la vía un día, a ver si el señor de Invías se digna a presentarse y hablar con la comunidad para arreglar, obviamente, para el diálogo. En este sentido, hay que hacerles un llamado a los peatones y conductores para que respetemos nuestra vida y la de los demás. Y, por supuesto, a las instituciones competentes para que mantengan en óptimas condiciones las carreteras. Por otra parte, desde nuestra frecuencia comunitaria nos sumamos a la voz de respaldo con Radio Victoria en El Salvador. Seguimos con ustedes, compañeros. Desde Ocaina Estéreo, en Puerto Caicedo, Putumayo, Colombia, para Contacto Sur, Cristian Zúñiga. Y vamos ya poniendo el punto final a esta emisión de Contacto Sur. Y hay que señalarles que el día de ayer obtuvimos una entrevista exclusiva con el presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Esta entrevista, si ustedes desean escucharla, está colgada en nuestra página web www.aler.org. Muchas gracias por la sintonía, que les vaya muy bien. Diana Bermeo, Verónica Calvo Piña en la sala de redacción, Gonzalo Garófalo en controles y quien les habla, Hugo Ramírez. Nos despedimos hasta nuestro próximo contacto. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.